Hola amigos de Farco de todo el país. Un total de 17 sindicatos del cordón industrial del sur santafesino decidieron crear una comisión normalizadora de la CGT Regional San Lorenzo, ya que consideran que la Secretaría General de ese confederal, cargo ejercido por Edgardo Quiroga, está vencida desde el año pasado. Lo que esperan actualmente es una respuesta por parte de la conducción nacional de la CGT, encabezada por el metalúrgico Antonio Caló y el Ministerio de Trabajo de la Nación, con los avales para llamar a elecciones y así unificar el campo sindical de la región. Cabe señalar que uno de los principales logros de la conducción cuestionada fue la creación del convenio COPA, bajo el cual se rigen numerosos trabajadores que, aún perteneciendo a distintos sectores laborales, cumplen tareas en las empresas agroexportadoras radicadas en la zona. Jesús Monzón, el dirigente que preside la comisión normalizadora, adelantó que la idea es que en el futuro cada gremio renegocie por separado su propio convenio colectivo, en lugar de hacerlo desde la CGT. Hay una consigna que es que cada secretario general que tenga un conflicto, si convoca a la CGT va a ir a acompañar y Sí. nosotros no vamos a tomar la modalidad de tratar de discutir distintos convenios. Cada uno discutirá, en el caso nuestro, en paritaria, nuestro convenio, los compañeros aceiteros lo harán en paritaria como corresponde, ni lo hará el secretario general con su comisión directiva, y nosotros no vamos a imponer, como en algún momento querían imponer un salario conformado en todo el cordón y que sea la CGT la que discuta un convenio. Desde la radio comunitaria del cordón industrial, FM Poriahu, informó José Matiucci y les recordamos que hoy, a partir de las 17, pueden sintonizar en www.fmporiahu.org.ar la transmisión especial con las marchas a nivel nacional bajo la consigna Ni una menos.